otro trabajador de la salud fallecido tras contraer COVID-19. Se trata de un enfermero que trabajaba en el servicio de emergencia móvil del SEM. Con su muerte ya son 9 trabajadores de la salud fallecidos. Estamos en contacto telefónico con Alejandro Montero, que es presidente del Sindicato Único de Enfermeros del Uruguay y también trabaja en la emergencia 1727 y también trabaja en el SAME 105. Así que es chofer enfermero. Alejandro, buen día, ¿cómo te va? Buen día, José Luis. Buen día para ti y para la audiencia. Bueno, queríamos tener la opinión tuya con respecto a este tramo de la pandemia que hoy, bueno, estábamos diciendo en titulares, ¿no? Se reúne el cónclave del grupo de asesores científicos en el peor momento de la pandemia en el país, con una muerte más de un enfermero, y queríamos tener la opinión tuya al respecto de esta coyuntura que se está viviendo. Te agradezco mucho la posibilidad de poder expresarte, José Luis. Como decías tú, quizás para la mayoría que nos tienen acostumbrados a ver números en una pantalla o escucharlos de forma radial, fallece el noveno trabajador de la salud, fallece un enfermero, el cual lamentablemente para poder sostener su familia debía abandonar su hogar por 12 o 18 horas, como hacemos casi la gran mayoría de lo que es el personal de enfermería, y nada, afecta y afecta a todo el colectivo, ¿verdad? Tanto de enfermería como de otras especialidades, ojo al gol, porque ayer escuchaba a una colega y conocida y amiga que aprecio mucho, y sucedió ya varias veces cuando le van a preguntar sobre la persona que fallece, el entrevistado habla como que esa persona estuviese acá, ¿verdad? Es difícil el aceptar y el procesar que alguien se va. En cuanto a lo que decías de la reunión de hoy, a mí me tiene muy preocupado varias cosas, y una de ellas es que si vos estás para brindar opinión, información, la cual es obviamente objetiva, ¿no? Porque ese conjunto de expertos dan la opinión y guste o no guste de lo que es la realidad y lo que puede venir. A mí me preocupa la situación actual, a mí me preocupa si esta gente va a seguir estando ahí dando su granito de arena, porque vos imaginate, José Luis, que si sos el mejor en algo y das tu opinión y no sos tenido en cuenta, yo llegaría un momento que me preguntaría para qué estoy acá. Sí, el otro día el coordinador del GACH dijo, este no es momento para irnos, porque en el peor momento de la pandemia como que te vas y como que queda feo eso, ¿no? Pero también está la parte que decís tú, si das tu opinión y no la tienen en cuenta. Y José Luis, nosotros no seremos científicos, pero hay cosas que uno que son de sentido común o que muchas veces se las puede dar las canas a determinadas personas, ¿no? Claro. Si vos no estás pensando en irte, ni siquiera lo plantear, eso primero que nada, y eso lo podemos razonar cualquiera de nosotros. A mí me preocupa muchísimo que veo que se habla mucho de camas, de aumentar camas, y no voy a entrar en detalles pequeños que no me interesan. Yo cada vez que hablan de cama, lo primero que pienso es en el personal que va a estar ahí. Y te estoy hablando desde el auxiliar de servicio hasta el enfermero, el licenciado, el médico. Y después otro. Una cosa, y esto ya lo hemos hablado en otra oportunidad, una cosa es hablar de personal idóneo, José Luis, en el tema. Y otra es tapar agujeros. Yo te soy muy sincero. Yo trabajo en el prehospitalario desde hace 7 años como enfermero chofer y estoy vinculado al sector hace más de 15. A mí si mañana me decís que me tenés que poner en un CTI, yo no sé ni por dónde voy a entrar al CTI. Y no me da vergüenza decirlo, porque las personas que trabajan ahí, y tengo el placer de conocer a muchos, les llevó mucho tiempo el poder estar a la altura de brindar cuidados del nivel que tienen que tener. Yo no te puedo hablar con estudios precisos, pero esto yo lo he hablado con gente que tiene que ver con CTI, no te hablo solo de enfermería, te hablo de médicos. La evolución de los pacientes, los números positivos, van ligados, van de la mano con el personal que los atiende, obviamente, José Luis. Sí. Es así, mirá que no te estoy inventando nada y no es nada muy difícil de entender. O sea, que vos estás sumando más camas, no tenés personal específico para ese sector, porque, perdona que te lo diga, pero yo, hay cosas que a uno le hacen hervir la sangre. Es que haya gente que se jacte de que capacitó personal a través de YouTube. ¿Está? Claro. Esa es una de las soluciones que hay. Y a mí me da mucha bronca, porque es alguien que está vinculado a enfermería y que sabe perfectamente cómo son las cosas. Y vamos a entendernos, José Luis, si no queda otra y estamos y las papas queman, como dice el dicho, y bueno, sí, vamos a tener que sacar las cosas adelante como se pueda, pero que no me digan que es la mejor opción. Alejandro, quería preguntarte, o no quiero terminar sin preguntártelo, porque como trabajás en emergencias móviles y en el ámbito privado y en el público, y se está hablando mucho de que hay esperas en las emergencias. ¿Es real eso, Alejandro? Mira, José Luis, sencillo, cortito y al pie. Antes del COVID, según la época del año, tenías esperas en las puertas. Sí, eso sin lugar a dudas. Es cierto, sin lugar a dudas. Vamos con uno de acuerdo, porque yo veo que hay gente que se asombra de que el resultado del hisopado demora, de que esto demora, el otro demora. Está el sistema sanitario está saturado. O sea, el único lugar donde tú no esperabas para llevar a un paciente era el Hospital Británico. Después, a cualquier lugar que tú fueses con un paciente, y te lo puse con mucha propiedad porque trabajo en el prehospitalario desde hace 7 años. O sea, ellos pacientan todos los hospitales que hay en Montevideo. En el único que tú llegas y bajas es el Británico, que tan de moda estuvo hace poco porque justo una senadora lo nombró, ¿no? Sí. Es la realidad del país. Después en todos tenés espera. Y obviamente, somos ambulancias y ambulancias trasladando pacientes. El sistema está realmente saturado. Realmente está saturado. No te voy a entrar en detalle si se esperan 10, si se esperan 12. Te puedo contar varias historias de esperas prolongadas desde antes de la pandemia, y a mí durante la pandemia también me tocó esperar, eso es real, pero quizás se asombre quien no está en el sector, ¿verdad? Para nosotros no es nada nuevo. Lo que sí te digo, y es otra preocupación latente, es que el personal está sumamente desgastado. Está desgastado físicamente, emocionalmente, y esto obviamente no va a poder tolerarse indefinidamente. Vos imagínate, José Luis, que llevamos más de un año de pandemia. Sí. Yo tengo personas conocidas que les han suspendido licencias, les han suspendido libres, están trabajando más horas, más días. Y todo porque el sistema lo necesita, y vamos a entendernos, quienes trabajamos en enfermería, que como todo trabajador trabaja por una remuneración, pero es una profesión de vocación, por eso tantas veces nos cuesta decir no, pero esto, porque vos sabés que una decisión tuya implica que alguien no se atienda, ¿entendés, José Luis? Uh-huh. Sí. Y mirá que uno siempre traslada a ese paciente de una u otra manera, lo llevas al lugar de compararlo con que podría tener la edad de un familiar, que se parece a un familiar, que se parece a un conocido, que no son números para nosotros son personas que estamos existiendo. Y mirá, Alejandro, que otra, eso te toca. Otra de las cosas que se está hablando, por ejemplo, va a ser un tema de discusión hoy en la reunión en este cónclave de los 50 científicos honorarios, va a ser el tema de faltante. Dice que ya no van a faltar solo camas. Que podría... No, está faltando medicación. Claro. Está faltando medicación. Está faltando medicación. Y hablan, hay una directiva del Ministerio de Salud Pública para pedirle a las direcciones técnicas de las instituciones de administrar el oxígeno. ¿Cómo se puede administrar el oxígeno? No entiendo, porque el oxígeno se usa cuando se tiene que usar, supongo yo. A ver, José Luis, sí. Yo justo ayer vi un mail que justamente hablaba al respecto del tema de lo que ellos están pidiendo, de cierta forma, es racionar y hay algo que es claro. Es un acto, es un gesto mínimo el ponerle una mascarita a un paciente en la cara. Es algo que se dice en la jerga de la salud. O sea, lo mínimo que vos podés hacer por una persona como primer acto es acercarle una máscara con oxígeno. Si estamos hablando de que hay que empezar a pensar en eso, a mí me da muchísimo miedo lo que se viene. A mí me da mucho miedo, porque el oxígeno no deja de ser un medicamento en lo que es para la atención hacia el paciente. Y que nos empiece a faltar el oxígeno, o que tengamos que pensar de qué manera o a quién, ya sería muy preocupante, realmente. Muy bien. Alejandro Montero, muchísimas gracias por el tiempo y por la información. Por favor, José Luis, la última cosa que quiero decir. ¿Sí? Yo sé que hay personas que tienen miedo. A mí, al día de hoy, me pasa con gente extraña, me pasa con familiares. Por favor, cuando tengan la posibilidad de vacunarse, háganlo. Después que pase todo esto, nos sentaremos y hablaremos de conspiraciones, de todo lo que quieran. Pero a la gente se lo digo realmente. Las vacunas no van a prevenir que se contagien, pero lo que sí les van a prevenir es que no terminen en un CTI y muy posiblemente falleciendo. Es lo único que le digo a quien esté escuchando esto y se los dice a alguien que ya se dio la segunda dosis. Muy Por bien. Favor, que se cuiden. Alejandro, muchas gracias. Gracias, José Luis. Hasta luego. 7 de la mañana, era Alejandro Montero, presidente del Sindicato de Enfermeros del Uruguay, y es un trabajador de muchos años en la salud que se desempeña en las emergencias móviles del sector privado, como enfermero y chofer al mismo tiempo, y también en el SAME 105 en el ámbito público.